vamos a prepararnos para la obra misionera, llevando el mensaje del reino de Dios. Mientras el mundo transita por la gran carrera de la vida, mire, sin detenerse, y vamos tan automáticos, que ni tan siquiera analizamos lo que nosotros hacemos. Es como la experiencia de los padres, y ha pasado en las noticias, que quizás no están acostumbrados, o de la madre que hace poco pasó, a llevar el niño a tal hora, y cuando se la montan en el carro se queda, y se han muerto los niños. Porque es que ya nos levantamos automático, saltamos de la cama, nos ponemos la ropa automático, y todo lo hacemos automático, porque el afán de vida nos consume. Y así está el mundo, corriendo en la carrera de la vida. Sediento, andan buscando estas cosas. Las mismas que están buscando nuestros hermanos en la República Dominicana. Están sedientos de justicia social. Aquí también estamos sedientos de justicia social. Estamos sedientos de la justicia económica. Sediento de la justicia civil. Y si seguimos diciendo, enumerando las necesidades a las cuales mueven y motivan a las personas a vivir este afán de vida, podemos enumerar muchas cosas más. El reino, no empiece a que esto está pasando, el reino de Dios está aquí, entre nosotros. Mateo 13:38, cuando Jesús empezó a hablar de la bienaventuranza, que lo leímos en el capítulo 5, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Comienza esos primeros pasajes de Mateo, el 5, 6, 7, 8, 9. Comienza a dar una descripción del reino. Y en ese capítulo 13, hay 7 parábolas donde Jesucristo comienza a describir qué es el reino. Y en esas parábolas vemos la del sembrador, vemos la de la moneda, vemos la del tesoro, y comenzamos a ver una serie de parábolas que describen el reino de Dios. Pero cuando Jesucristo en el capítulo 13, versículo 38, va a describir y está describiéndole a los discípulos qué era lo que había hablado a través de las parábolas, le dice: las semillas son ustedes. O sea que el reino de los cielos está en usted. Está presente aquí, ahora, en la tierra. Y usted lo porta dentro de usted. ¿Qué estás haciendo tú a favor del reino? ¿Estás llevando el mensaje del reino o lo tienes callado y encerrado dentro de ti? El reino es activado en nosotros por la obra del Espíritu Santo en aquellos que buscan el reino. Todo aquel que se decide y que se levanta, porque el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes... El reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes, pues dile al que está a tu lado: yo voy a arrebatar el reino. Aleluya, échale mano al reino de Dios. Actívalo dentro de ti. Cuando una persona comienza a buscar ese reino, el Espíritu Santo comienza a encender esa llama dentro de él. En cambio, Dios hace una invitación. Mientras el mundo corre, mientras algunos cristianos se mantienen en la zona de confort, allí está Dios haciéndonos una invitación. Y dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6, comienza el Señor Jesucristo hablando de los afanes de la vida. Y nos dice que ni aún, ¿verdad?, con todo lo que nosotros trabajemos, nos vamos a vestir como Salomón con toda... Ni aún Salomón se va a vestir con todo lo que hizo. Se iba a vestir como Dios vistió los lirios del campo. Ni aún la sabe, ¿verdad?, aún con todo lo que usted trabaje, con todo lo que usted haga, aunque los pajaritos no hacen nada de eso, Dios siempre le tiene la provisión de alimento. Porque Dios tiene cuidado de todos nosotros. Y dice: y buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea que me dice la palabra del Señor que usted y yo no podemos seguir corriendo en el afán de vida que está corriendo la sociedad de nuestros tiempos, aunque nos empujen, aunque casi nos arrollen y nos lleven a ella, tenemos que decirle, sálvame, maestro. Tenemos que decirle, Señor, deténme cuando me vaya a olvidar o a sustituir el propósito que tú tienes en mi vida. No quiero entregarme a este afán de vida. No podemos correr en dos caminos. Solamente hay dos. No hay tres. Hay dos. O vamos por uno o vamos por el otro. Porque uno es opuesto al otro. No podemos servir a Dios y al orden financiero que nos está imponiendo la sociedad de este siglo. La riqueza. Mateo 6:24. Porque uno nos va a alejar del otro. Y hoy es noche de decisión. Nos tenemos que enfocar. Cuando nosotros nos enfocamos a proveernos nosotros mismos y a buscar nosotros mismos nuestras necesidades, echamos a un lado al Señor y comenzamos a caminar por el camino de la riqueza. Pero cuando nosotros dependemos del Señor para la provisión de nuestra casa, y déjame clarificar que no estoy apoyando a los vagos, no, por si acaso, ¿verdad? Aquel que se sienta a esperar que baje del cielo pesos de 100. No es lo que estamos hablando, vive Dios. Dios se va a bendecir a su forma. Pero no te puedes conformar y quedarte todo el tiempo ahí como si eso fuera a ser eterno. Quizás Dios usó algo hoy para bendecirte, pero mañana quiere usar otra cosa y te quiere mover para otro lado. Y qué difícil se nos hace a nosotros los seres humanos cuando entramos en la bendición de Dios y cuando estamos acostumbrados que la bendición llegue de esa forma, movernos, cerrar el capítulo y entrar a otra. Qué difícil se nos hace a nosotros los seres humanos. Tirarnos al vacío, a donde Dios nos está llamando a que nos tiremos. Nos acostumbramos a que Dios nos bendiga de esta forma y esperamos que todo el tiempo Dios nos bendiga de esta forma. Pero ¿sabes qué? Te tengo noticia, Dios es multifacético. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios de cosas nuevas. Quizás te ha bendecido hasta el sol de hoy de esta forma, pero te llegó el momento y te está reclamando que te muevas porque hay otro horizonte al que tú tienes que caminar. No te puedes quedar estancado. Y si te quedas estancado, se te va la guagua. Vive Dios, aleluya. Si me preguntan ahora, hoy, a mí, ¿qué me llevó a vivir a mí por casi 2 años en la República Dominicana? Yo te puedo decir, pasión por el reino y anhelo por estar cada día más cerca de mi Dios. Cuando nuestras decisiones son regidas por pensamientos y deseos como estos, impulsos similares al que yo te estoy hablando, yo te garantizo que Dios no te va a dejar. Puede ser que las cosas no sean perfectas. Puede ser que no marchen bien. Puede ser que estén metiendo la pata. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a dejar. Y cuando termines la jornada y mires hacia atrás, vas a ver que conseguiste estar más cerca de Dios. Porque un corazón que se inclina y se derrite y se desvive y sigue la voz de Dios y corre detrás del amado, Dios no lo rechaza. No importa cuántos errores puedas cometer en el camino. No importa cuántas decisiones, a lo mejor creyendo que era lo bueno, fueron incorrectas y desacertadas. Pero Dios está mirando tu corazón. No tengas miedo, vive Dios. Todo individuo, aleluya, todo individuo que lleva a percibir la obra activa y diaria del Espíritu Santo en su vida, le ha llegado el reino de Dios. No a todo el mundo le ha llegado el reino de Dios. Solamente aquellos individuos que comienzan a sentir día a día la obra activa del Espíritu Santo y a ver cambios y a sentir la voz del Espíritu y obedecerla y a moverse y a seguir esa voz tenue que habla a tu corazón, haz esto, ve y haz tal cosa. Y ahí va, a ese individuo le ha llegado el reino de Dios y su justicia. Cuando yo digo reconocer, va más allá de un mero decir, Dios se mueve en mi vida. Dios es grande, yo tengo a Dios. Porque el reino de Dios, dice 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no, que el reino de Dios es poder. Consiste, no consiste en palabras, sino en una fuerza de poder milagrosa. Esto no consiste solamente en decir que yo sé que Dios se mueve, no consiste en decir que Dios es grande. El reino de Dios consiste en poder. Y cuando el poder de Dios está sobre tu vida, tú le haces frente al problema. Y cuando Satanás se te para del frente con problemas, con dificultades, con momentos difíciles, queriéndote amedrentar, tú le dices, párate ahí, Satanás, ¿para dónde tú vienes? Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y de aquí tú no pasas. En esto consiste el poder de Dios. El poder de Dios, aleluya, no está en los que son cobardes. Que cuando ven que el demonio se levanta o ven que alguien está atado y escuchan, dicen, vámonos de aquí porque esto no es lo mío. Y si no es lo tuyo, ¿qué es lo que tú haces ahí sentado? No fue Dios que te llamó para libertar al que está cautivo, para desatar ligaduras de impiedad. ¡Aleluya! Para deshacer las obras de tinieblas. Hay que estar preparado en todo momento. No puede decir en ese momento, no, espérate que me voy a ayunar. Déjame primero ayunar para yo coger y reprender al diablo. ¡Aleluya! En lo que tú ayunaste, Satanás se cante con la vida que está ahí. El reino de Dios consiste en poder. El poder que me hace levantarme. Y aunque esté tullía, ven, y me identifico con esto. Aleluya. Aunque esté tullía, en doblar, cuando me vaya a levantar de la cama, mira, doy un salto y le digo en el nombre de Jesús, me voy a levantar porque Dios es mi sanador. Y aunque me duelan hasta los huesos, yo me levanto en fe por el poder de Dios. En esto consiste el reino de los cielos. No tenemos que esperar que baje un ángel. No tenemos que esperar que tú sientas una luz o una llama. ¡Aleluya! Lo que tú tienes que hacer es ejercitarte en la fe, porque Dios ya dio la palabra. ¡Aleluya! Ya todo está dicho. Ya todo está consumado. Está todo para ti. Ahí tiene los regalos. Echa mano del reino de Dios. ¡Aleluya! Cuando el cristiano que percibe este poder de Dios en su vida le da entrada libre al inigualable y continuo, mire, continuo, poder del Espíritu Santo en él, ese mover en su vida, para que readunde a favor del reino, surge en él y en el entorno que le rodea constantes movimientos que lo llevan a ser parte integral del reino de Dios. Cuando tú estás dispuesto, porque mire hermano, vamos a hablar claro. Hay gente que dice, oye, yo quiero hacer algo para el Señor, pero el Señor como que no me lleva. Pero cuando te mandan a hacer cosas sencillas y el Espíritu pone el sentir en tu corazón, tú le pides como 40 confirmaciones. Hay que dejarnos mover por el Espíritu Santo. Hay que dejarnos mover. Todo lo bueno procede de Dios. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo limpio. todo lo que es de buen nombre. ¿Para qué tanta confirmación cuando lo que sale es puro? Hay que sumergirse, hay que nadar, hay que dejar que el Espíritu Santo te lleve y tú seguir detrás de Él. Aleluya. Seguir la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a obedecer esa voz que hay dentro de ti, tú comienzas a ser parte importante en la agenda del reino de Dios. Llegó el reino de Dios a tu vida. Todo aquel que no ha experimentado esta experiencia en su vida no podrá enfrentar con valentía la agenda de Dios a favor de sus designios. Aquel que no ha experimentado y no le ha llegado el reino de Dios a su vida, no va a poder enfrentar con valentía la agenda de Dios. Porque es que cuando tú te sumerges en la agenda de Dios, es cuando más el diablo se levanta, mi gente. Cuando usted comienza a hacer la voluntad de Dios, cuando usted tiene planes que van en sincronía con los del Espíritu Santo, Satanás se levanta. Cuando la iglesia está caminando enfocada y se está comenzando a enfocar en el llamado que Dios le está haciendo, no te alarmes cuando Satanás se levante. Es que se tiene que levantar. Es que quiere hacerte frente. ¿Pero qué tú vas a hacer en esta hora? ¿Vas a salir huyendo o le vas a hacer frente? Es hora de hacerle frente. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Aunque se levante el diablo contra la iglesia, aunque se levante el diablo contra tu casa, aunque se levante contra tu vida, aunque se levante contra tu economía, aunque se levante contra tu salud, levántate, pon tus pies firmes, enderezate, toma la espada en tu mano, toma el escudo de Dios y dile: yo te venceré en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están preparados para hacer frente a lo que venga? ¡Aleluya! Yo estoy preparada para hacerle frente a lo que venga. Porque yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Porque no actúo yo. Cuando me salen las cosas nítidas, mira, hermano, no me digas así que chévere te quedaron. Es el poder de Dios que se perfecciona, mi hermano, en mi vida. Aleluya, el mismo poder que está en usted y se va a perfeccionar en su debilidad, vive Dios. Llevamos el mensaje de Dios, el mensaje del reino. El reino de Dios es un gran misterio a través de los tiempos. No es como lo pensamos. Miren, no llenan los parámetros humanos. No los puede llenar. Sino que los sobrepasa de tal forma que no hay imaginación humana que pueda alcanzar, tan siquiera a imaginarse, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa cuando nosotros no comprendemos algo? Le tenemos miedo. Cuando Dios te está pidiendo que te lance y va contra toda lógica humana, contra todo numerito financiero, contra toda posibilidad lógica. Cuando Dios le pidió a Abraham, su único hijo después de tantos años, eso iba contra toda lógica humana. ¿Qué te está pidiendo a Dios que tú pongas sobre el altar en esta hora? Aleluya, ese es el reino de Dios. Lo que no se ajusta a los parámetros humanos. Y te están pidiendo que tú sacrifiques. Y cuando tú vas y lo consultas con aquel, y vas y lo consultas con el otro, y vas y lo consultas con el que está atrás de ti, te dicen: chacho, tú estás loco. Pero ¿para qué tanta consulta? Con donde tienes que venir es al altar de Dios y consultar al Rey de Reyes y Señor de Señores y estar segura que el gran yo soy es el que te manda y echar mano de lo que Él te está. Dios no llena los parámetros humanos. Sobrepasa la mente humana. Y todo lo que el hombre no entiende le causa temor e inseguridad. El reino de Dios es la restauración de todas las cosas. La convivencia placentera y en comunión del hombre y Dios. Y aquí hago un pare, porque siempre hablamos del periodo de la gran tribulación. Pero si usted se fija en la palabra, literalmente ese periodo es tan corto y tan corto y es tan extenso el reino de Dios sobre la tierra gobernando, que yo creo que nos hemos enfocado mal. Y el reino de Dios está aquí ahora en nosotros. Y tú eres responsable de promoverlo. Y yo soy responsable de llevarlo y promoverlo. Pero un día ese reino va a ser visible ante todo ojo humano, vive Dios. Buscamos el reino de Dios cuando nuestras decisiones son motivadas y apasionadas por los intereses del reino. Así que nos podemos hacer un autoexamen en esta noche. Cuando yo tomo mis decisiones, ¿qué me motiva? ¿Qué es lo que yo pienso cuando voy a decidir? ¿La pasión que yo siento por el reino me lleva a decidir? ¿O simplemente los caprichos y los pensamientos que vienen a mi mente? Cuando usted comienza a tomar decisiones basadas en el reino de Dios le ha llegado. Vive Dios. Cuando vivimos en un estado de excitación y expectativa por la manifestación progresiva de todos los días, progresiva y continua de la justicia divina en la tierra, el reino de Dios te ha llegado. Estoy a la expectativa, pendiente que Dios tiene algo. ¿Qué Dios tiene nuevo? Hay gente que se levanta y se levanta en la expectativa de que qué malo le va a pasar hoy. Oye, hoy todo ha marchado, esta mañana todo fue excelente, no había tapón. Esta mañana llegué bien al trabajo, algo va a pasar porque no todo puede ser tan bueno. Óyeme, chico, si no lo tienes lo estás llamando, espéralo que en 5 minutos llega. Pero el que cree en el reino de Dios, sus ojos no están enfocados en las cosas negativas porque eso no es problema para él. Lo que yo no puedo resolver no es mi problema, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué te echas encima lo que tú no puedes resolver? Yo no lo entiendo. ¿Por qué te desvelas con algo que por más que no duermas y por más ojeras que te salgan, no vas a poder dormir y no vas a poder resolver? Mira, pues acuéstate a dormir en paz, muchacho, y déjale el problema a Dios. Porque por más que usted no duerme y por más que piense, lo que se puede ganar es un dolor de cabeza. Sin decirle que le puede hasta un ataque. Así que vamos a dejarle. Y vamos a vivir, vamos a cambiar nuestra forma de mirar. Vamos a comenzar a vivir en la expectativa de lo que tiene el Espíritu Santo hoy nuevo para con mi vida. Espíritu Santo, hoy me levanté y estoy en la expectativa de lo que tú vas a hacer hoy. Cuando usted vive en la expectativa de lo que Dios va a hacer y de los avances que hay en el reino de Dios, su visión cambia. Comienza a enfocarse en otra cosa. Los problemas, como que ya usted antes tenía problemas, pero ya yo no tengo problemas. Y no es porque dejan de existir los problemas, es porque para usted ya eso no es importante. Ya usted se lo dejó al Espíritu Santo y como Él es el que se resuelve de esa parte de su vida, usted simplemente está a la expectativa de lo que Dios quiere hacer con usted. Aleluya. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Aleluya. Es hora de sacudirte. Es hora de decir basta ya y poner las cosas donde tienen que estar. Problema, no me tocan. Cuando llegue esa carta, cuando nosotros llegan las cartas, nosotros somos loquitos, ¿verdad? En abrirlas y saber qué. Es más, hay gente que le gusta hasta pagar y esperan los billes y cuando no le llegan pelean. Yo no entiendo eso, pero a mi mamá le encantaba que llegaran los billes. Y cuando llegaban los billes armamos una fiesta. Y yo decía, óyeme. Y cuando no le llegaban a tiempo me ponía a llamar a ver qué era lo que pasaba con el bill. Y yo, nena, pero estate quieta, sé feliz, mejor que no te lleguen. Pues cuando le lleguen los problemas, usted comience a dividirlo y a despacharlo. Y le dice, Espíritu Santo, vente, siéntate para aquí, que vamos a despacharle este para ti, este para mí, este para ti, este para mí. Yo cojo los fáciles y tú los difíciles. Yo cojo lo que me toca a mí, pero tú encárgate de esto, que no lo voy a mirar más nada. El reino de Dios le llega a aquellos que viven en la expectativa de lo que Dios va a hacer ese día para con su vida. Dice, buscar el reino de Dios es entrar día a día en el círculo, en un círculo de inherencia donde se está moviendo Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Si te estabas preguntando por qué el Señor dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo, ¿cómo yo lo busco? Pues mira, buscando el círculo de inherencia donde Dios se está moviendo, donde Él está trabajando. Pero mira aquello que está allí. Allí Dios se está moviendo, eso está bueno. Oye, pero allí hay trabajo del Espíritu de Dios. Allí es que Dios nos quiere. Pues muévase para allí donde Dios los quiere. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Oye, ahí está la necesidad. Vamos para allá. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Un email que me mandaron en estos días, un mensaje de texto, decía que las cosas grandes, lo voy a parafrasear, nos presentan todos los días, pero las situaciones pequeñas que podemos resolverle a otros sí están ahí al alcance de nosotros. Pues comencemos con esa, mi amado hermano. Comienza a trabajar en tu círculo donde tú te mueves. Comienza a trabajar en tu trabajo mismo donde tú estás. Comienza a trabajar en tu vecindario a favor del mensaje del reino. Entrar en el campo de inherencia del reino de Dios trastoca el orden de nuestras necesidades. Cuando tú entras en el círculo donde Dios se mueve, cuando tú entras y ahí adentraste en el reino de Dios, tu vida cambia. Tus necesidades son trastocadas. Lo que antes era importante, ahora no es importante. Y lo que antes quizás no le tenías importancia, ahora viene a tener relevancia. La importancia de las cosas y la perspectiva de la vida también cambian. Para el hombre, según Abraham Maslow, que los psicólogos tanto lo mencionan, hizo una pirámide de las necesidades del hombre y dijo, lo primero que el hombre busca satisfacer es las necesidades fisiológicas. Yo quiero comida, yo quiero amor, yo quiero esto, y así seguimos, ¿verdad? Después, tener seguridad. Después, sentir afiliación que perteneces a alguien. Tener éxito. Ser reconocido en algo que sea bueno. Y luego al final llega la autorrealización del hombre. Pero cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, esa pirámide, mire, da una vuelta de 180 grados, explota, se desaparece y pulveriza. No queda ni rastro de ella. Y poniendo un contraste entre las necesidades que dijo Abraham Maslow que tenemos nosotros los seres humanos y lo que el Espíritu Santo trae, el que vive en el reino como primer eslabón tiene el autonegarse a él mismo para seguir a Cristo. Como segundo eslabón tiene tener una confianza ciega en Dios. Como tercer eslabón dice aceptarme a mí mismo como hijo de Dios, aunque nadie me acepte, aunque sea diferente, aunque suene loco, he reconocido mi posición en el reino, me he aceptado y Cristo me ha aceptado. Como cuarta posición, estar seguro hacia dónde me dirijo y en lo que creo. Y como quinto eslabón, tener una constancia siempre, todos los días de mi vida. No importa que tú no tengas fuerza para correr la carrera en esta distancia. No importa que la camines. No importa que te arrastres. No importa que sea acostada de lado parado como tú quieras, gateando de rodillas. Lo importante es ser constante y seguir caminando hacia adelante en lo que Dios, iglesia, te ha llamado, en donde Dios te está enviando a lanzarte, dar esos pasos de fe continuo, un poquito hoy, un poquito mañana, otro poquito pasado mañana, y llega la perfección de Cristo Jesús cada día a tu vida. Aleluya, vive Dios. El reino de Dios no se suscribe al orden de prioridades del sistema en que nosotros vivimos. Así que si tú creías, o tú pensabas, o remotamente te pasó por la mente, que el reino de Dios opera según las necesidades que te ha autoimpuesto el televisor, Hollywood, el orden mundial, el mundo, te equivocaste. El reino de Dios no se suscribe a nada de eso. En Romanos 14, 17 leemos que no consiste ni en comida ni en bebida. Por lo tanto, no se detiene. El reino de Dios no se detiene ante trivialidades. Como dice Colosenses 2, 28, el 8 al 23. Tampoco se suscribe a tradiciones humanas. No se suscribe a principios humanos. No se suscribe a órdenes religiosas. No se suscribe a razonamientos humanos. Ni a reglas ni a enseñanzas humanas que cambian con el uso y desaparecen con el tiempo. Porque el reino de Dios no tiene fin. Aleluya. La justicia de Dios va más allá de lo que podemos ver o de lo que usted puede percibir. Ya que la justicia del hombre, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia para Dios. La justicia de Dios no es quizás como a nosotros nos las han enseñado. A veces clamamos por justicia. Y aquel que nos hace daño, recuerdo yo una persona que nos reíamos mucho con ella, porque cuando iba a orar, mira aquel señor, tálalo. Tú sabes que ese hijo del diablo es terrible, tálalo, señor. Pero esa no es la justicia divina. La justicia divina, cuando usted clama por aquel que le hace daño, lo sabe hacer tan bien y tan perfecto. Y quizás el que fue su enemigo va a ser su compañero de labores cristianas en el futuro. Aquel que quizás le hizo daño es el que después anda con usted hasta el fin, llevando la palabra y la buena semilla del Evangelio. La justicia de Dios es tan perfecta y el amor de Dios es tan grande que sabe arreglarlo todo sin necesidad de talar a tu hermano. Aleluya. Así que la justicia de Dios no es como la del hombre, vive Dios. Cuando buscamos la justicia del hombre, nos afanamos y nos deprimimos. Cuando comenzamos a desviar nuestra mirada, y eso nos pasa mucho también en la República, donde están buscando la justicia social, la justicia económica. Cuando ven que el grande y el poderoso le quita lo poco que tiene el pobre, aleluya, comienzan a buscar la justicia y a veces termina hasta en sus manos. Y aquí nosotros en Puerto Rico, cuando comenzamos a buscar la justicia, a veces buscamos, quizás no tenemos justicia de que tenemos unos dictadores, pero vemos que buscamos la justicia salarial, la justicia económica, la justicia, ¿verdad? Hasta criminal a veces. Y nos afanamos. Cuando comenzamos a buscar este tipo de justicia humana, nos deprimimos porque por más que usted corra, nunca lo logra alcanzar. Así que no trabaje tanto. Trabaja para el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás te va a ser añadido. Aleluya. Busca la justicia divina. Clámale al Señor. Ora por aquel que te está maldiciendo. Bendícelo. Dios va a poner todo en orden. La justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, a todo le hacemos frente, a cualquier circunstancia con valentía. La agenda de instauración del reino de Dios aquí en la tierra fue escondida desde el principio a los santos. Dios no le reveló a Abraham su agenda total, pero vino el Mesías prometido, de una forma a la cual nadie esperaba. Aún así, aunque no lo entendieron, aunque no lo recibieron, la agenda del Señor ahora, hoy, en febrero del 2012, sigue en curso. Su realización ha sido progresiva a través de la humanidad. El fin de todo es la manifestación total del reino de Dios. Así que lo que te vas a llevar en tu mente es que tú vas a comenzar a trabajar por la implementación del reino de Dios aquí en la tierra. Porque el fin de todas las cosas es el reino eterno de Jesucristo. Y esa misión la lleva y la aporta usted ahora. Le toca a usted, en este periodo, implantar el reino de Dios en la tierra. El final de todas las cosas está en las manos de Dios, pero no puede ser cobarde. Tienes que ser valiente y echar mano a lo que el Señor te está poniendo. Pero hoy, el Señor nos está preguntando, ¿cuán comprometida y comprometido estás tú y estoy yo con la agenda del reino? ¿Que no tienes tiempo? Hay que comenzar a hacer tiempo. Hay que comenzar a cambiar nuestras prioridades, porque nosotros no podemos caminar como andan la gente en la vida. Nosotros somos pueblo santo, adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si tú quieres que Dios te cuente en esa agenda, tienes que comenzar a hacer el tiempo del Señor. Aleluya. Dios nos pregunta en esta noche, ¿hasta dónde estamos puestos a confiar y a permitir que nuestra agenda de vida gire 180 grados? Dios te quiere bendecir. La bendición está. Tú que a lo mejor te preguntas, óyeme, tú llevas tanto tiempo diciéndome que me voy a bendecir, pero yo veo todos los días las cosas más pelúas. ¿Sabes qué? Es que la bola está en tu cancha. Es que el Señor te está pidiendo que des el salto. Allá abajo está tu bendición. Vete, búscala. ¿Estás dispuesto a dejar que tu vida gire 180 grados en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios que hay que hacer? ¿Estás dispuesto a echar mano de lo que Dios te ha prometido? Si no has dado un paso hasta hoy, yo te quiero decir, basta ya de lamentarte, porque la cancha está en tu bola. La bendición ya está, ya Dios la dijo, ya Dios ordenó a esa bendición que descendiera. Pero la parte que te toca a ti, Dios no la va a hacer. Tienes que dar un brinco de fe, demuestra tu confianza. El Señor te lanza el reto en esta hora. Iglesia de Trujillo, vamos a trabajar para el Señor. Que de aquí a un año y el otro, y el otro, y el otro, sigan entrando gente nueva por esa puerta, pero por esta, saliendo gente a trabajar al campo. No podemos estancarnos. Esto tiene que ser como agua que corre y fluye y salta para vida eterna. Mientras unos salen a hacer la obra de Dios, otros entran a ser preparados. Vamos a ponernos de pies. Aleluya.